prefiero una y mil veces que te vayas. Si tú no eres legal ni a tu persona, prefiero una y mil veces que te vayas, para arrancarte así de mi memoria. No oirás de mí un lamento ni una queja. Aunque me tema tanto mil congojas, prefiero una y mil veces que te vayas, porque de ti no quiero ni la gloria.